¿Estamos listas? Buenas tardes a todos. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Aquí estamos en nuestro segundo capítulo de Libres y Reverdes. Resistencia feminista. Como por todo. Radio Las Quenches 87.5, 87.9, comunicando desde la orilla. Aquí estamos en nuestro segundo capítulo, contentas, que personalmente muy emocionada, muy contenta. Un poco de frío, después de una agüita que nos llegó ayer. Ayer fue, ¿cierto? Hoy día. Fue ayer. Que nos regó un poquitito. Un poquito de agua cayó, ¿no? Algo de verde tenemos más que antes. Estaba bien, hacía harta falta esa agüita, así que la estamos celebrando y contentando con esa lluviecita. La recibimos contentas y felices. Pedíamos más. Igual estuvimos ahí pidiendo más, pero no cayó más. Igual fue un momento de sur. Bueno, bienvenidas, bienvenides a todos a este segundo programa de nuestra humilde propuesta que les traemos todos los jueves de 18 a 20. Recuerden que se pueden comunicar con nuestro WhatsApp para mandarnos cualquier noticia, cualquier novedad, ideas. Denuncias también. Buenas ideas. Economías también. Siempre son bien recibidas ahí sus propuestas de economía, las cosas que estén haciendo por cada territorio. Al WhatsApp más 569-3438-9575. Y les contamos que vamos a estar con harta información hoy día de un montón de cositas que han estado pasando. Recordemos también que se empezó esta semana la semana de agitación por las presas políticas, así que vamos a estar ahí con contacto telefónico con algún compita que nos va a contar más acerca de este tema. Vamos a hablar de las economías del litoral, economías territoriales. Así que también eso va a ser un bloque que va a estar forever and ever en nuestro programa, así que no los mandan. Dos horitas de harta información, de hartos datos. Hoy día, como decía la compa, tenemos economía local. Vamos a hablar también de la revuelta, de esta mezcla de pandemia con revuelta social, ¿no? Que como que creyeron que se iba a acabar, pero aquí estamos a 7 meses del 18 de octubre y siguen pasando cosas en varios territorios, en varios lados, así que también vamos a estar conversando acerca de eso. También vamos a entrevistar a la escuelita de autoformación, Nicole Saavedra Bamón, de una escuelita de acá del litoral, que también nos va a estar contando un poquito su propuesta que tienen como apañe ahí frente a las violencias. Así que, y también seguir conversando, como dando algunos datos, algunos números, contactos, talleres también que se van a estar haciendo. Sí, vamos a hacer contacto con el Departamento de la Mujer de la Municipalidad del Tau, donde nos van a contar sobre algunos talleres y también sobre un número de denuncias de violencia intrafamiliar, maltratos, etcétera, que se activó ahora acá en el territorio durante el tema de cuarentena y pandemia. Aquí estamos entonces en Libres y Reverdes de Radio Las Quenches, comunicando desde la orilla. No se olvide que estamos todos los jueves, desde las 6 hasta las 8, por la 87.9, 87.5 FM. Así que no lo olvide y mándenos sus datos, como le dijimos. Cualquier datito, denuncia, contacto de hay alguna economía local, lo que quiera. Nos cuentan también cómo están, en qué están en esta pandemia, cómo la están llevando, cómo se están organizando también. Sabemos que en San Antonio han empezado a haber ollas comunes en varias poblas y en varios de los cerros. Entonces, ahí que nos vayan contando cómo va la movida ahí sociopolítica en sus lugares. de activación, organización y coordinación de la, del mismo pueblo para el pueblo. Es un espacio feminista de resistencia donde queremos visibilizar, compartir todo lo que estamos haciendo, las distintas actuancias en los territorios. Para eso hemos gestado y sacado a la luz este hermoso proyecto, Libres y Rebeldes. Vamos con... Le mandamos saluditos ahí a las compas que nos están escuchando. ¡Está! ¡Gracias, chicas! A través de las redes y en especial a la Laura de La Rana, que déjale. Nos está escuchando ahí, que nos pide que le mandemos un saludito, así que le mandamos un saludo muy cariñoso. Laurita Ranita y todos los peques. ¡Saludos, saludos! Le mandamos una canción también a Laura. ¡Esta! Y volvemos en un ratito más con Libres y Reverdes por Radio Las Kenche. Pañales, pero te angustia saber el impacto ambiental que tienen, o a tu bebé se le irrita muy seguido su popó, entonces tienes que probar con pañales Natempo. Son biodegradables, hipoalergénicos y antiirritantes, no contienen látex, ni cloro, ni lociones perfumadas. Pregunta por tallas y precios al número más 569-8428-6707. Voy a repetirlo, ¿ya? Más 569-8428-6707 o al Instagram naten-litoralcentral. Naten Litoral Central. Atrévete a cambiar por cosas mejores. Estamos de vuelta. Está sonando un poquito más o menos. Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí. Estamos de vuelta. Entonces, después de esta musiquita, mantén encendido el fuego con este frío, ¿no? Algunos que están ahí con estufita prendida. Qué rico. Estamos de vuelta, entonces. Vamos a hacer un contacto próximamente con una economía local, con una compita que tiene un almacén por ahí, por Las Cruces, me parece. Estamos en eso, contactándola, llamándola, esperando para que nos cuente un poquito de su emprendimiento, porque esa es la idea también de este espacio. Estábamos escuchando recién ahí el audio de una compita promocionando su venta de pañales biodegradables. Asimismo queremos que todas las que puedan, todas las que se motiven ahí escuchando esa compita que nos mandó el audio, que todas nos manden al WhatsApp +569 3438 9575 para que nos vayan ahí difundiendo todo lo que hacen. La idea es apoyarnos entre nosotras también, nuestra economía del territorio, cómo nos movemos, además dándole ahí pues con cositas que generalmente son ahí bien amigables con el ambiente y bien conscientes también. Pues. Entonces, la que se motive ahí, mande nomás su audio, ni se lo cuestione, porque se va a estar escuchando por Radio Las Quenchas. Para que nos apañemos ahí entre todos a mover nuestros productos, nuestras autogestiones, nuestros emprendimientos. ¿Estamos listas entonces? Sí, acá estamos. Y bueno, yo voy a presentar una compita de Las Cruces, que es una muy buena amiga que vive y trabaja desde Las Cruces con su autogestión. Y ella ahora, bueno, acá la tenemos en línea para que nos cuente un poco cómo ha vivido esta pandemia, cómo ha estado su encierro y de qué manera se la ha salido adelante con su emprendimiento. Y aquí estamos con nuestra amiga. Hola. Hola a todas. ¿Cómo están? Bien, Bárbara. Bueno, mi nombre es Bárbara, como dice la Colin. Vivo acá en Las Cruces hace 5 años. Y como estaba contando ella, tengo un emprendimiento, una autogestión aquí en casita. Se llama Almacén, y trato de promover, la verdad es que alimentos saludables. Ahora estoy ahí activando redes sociales. La verdad es que es algo que hago hace 2 años, casi 3 años, y que surgió, como surge casi todo, de la necesidad, ¿no? De alimentar a mi familia, de sostenernos como familia, como grupo, y así se dio así como súper natural, que yo antes vendía paltas, bueno. Y bueno, todavía vendo a veces, y esa cosa llegó a otra cosa, y me fueron preguntando por cositas, para qué otras cositas podía traer. Y así fui pensando, y surgió esta idea del almacén como una despensa saludable, para que la gente también tenga acceso a estas cositas más naturales, se pueda alimentar mejor, se pueda nutrir. Buena, Bárbara. Entonces, acercas alimentos, nutrición y salud a la vida de las personas. ¿Y tú dónde estás ubicada, Bárbara? Si nos cuentas un poco más, y también aprovecha de contarnos cómo has vivido este último periodo ahí con tu familia y de qué manera esto ha afectado igual tu economía, o ahí contextualízanos un poco con tu historia. Ya, lo del movimiento de la venta y todo lo demás, por mientras aquí solamente las cruces, siempre lo he hecho aquí. La verdad es que me he movido re poco para otros lugares del litoral, básicamente porque traigo poquitas cosas. Todavía no logro ser como un imperio de los frutos o de ventas, ¿cachai? Bárbara, si nos cuentas cuáles son tus productos, qué es lo que estás vendiendo, ofreciendo. Ya, mira, tengo varias cosas, pero tengo chía, quinoa, cranberry, semillas de zapallo, semillas de linaza, semillas de amapola, distintos tipos de harina, no refinadas, como harinas de garbanzo, harina de arroz, harina integral, ¿qué más tengo? Coco laminado, canela en rama, distintas variedades de maní con cutícula, tecitos también. También hago yo mix a partir de nueces, almendras, maní, pasas rubias y cranberry. Y eso, pistachos también, castañas de cajú, muesli, granola. Buenísimo, tienes una gran variedad de productos muy ricos y nutritivos. Cuéntanos ahora cómo te contactamos, Bárbara, de qué manera la gente puede acceder a tus productos, de cómo entregas, cómo lo has hecho este último tiempo. Bueno, me pueden contactar a través del WhatsApp, me pueden escribir a mi número personal, que es el +569 7244 7577. Lo voy a repetir por si acaso. +569 7244 7577. Bueno, ahí estoy agendando pedidos para repartir entre miércoles y domingo. En esos días yo reparto. Los días lunes y martes me hacen pedidos y yo voy agendando con las personas qué día les conviene, y de ahí acordamos lugar y todo, o voy a dejar domicilio generalmente. Buenísimo, entonces por medio del WhatsApp promocionas tus productos y los coordinas para hacer las entregas. Sí. Bárbara, tengo un Instagram por si quieren seguirlo. Súper. Que es almacén con Z, _ despensa, _ saludable. Buenísimo, muchas gracias, Bárbara. Y cuéntanos si quieres cómo ha estado este último tiempo en tu entorno familiar, tu organización o las diferentes cosas en las que participas. Ya, aquí estamos, ya, pues, básicamente encerraditos, tratando de sobrellevar esto. Nos ha pegado duro con el tema económico, porque mi compañero también tiene hoy un negocio familiar, que es una cafetería que, bueno, ha estado cerrada porque no se puede abrir por todo este tema. Así que tratando de activarnos y tratando de hacer dinámicas familiares que nos ayuden a mantenernos equilibrados, ¿no? Jugar con los niños, cantar, bailar, como tratar de no angustiarnos, pero siempre está ahí la rabia contra el sistema. Sí, pues que no está de más, que nos siguen dando. Sí. Oye, Bárbara. Buenísimo. Muchas gracias, Bárbara. Un gusto conversar contigo y colaborar en la creación de esta red y de economías territoriales, locales, que nos ayuden a todos juntos a enfrentar esta situación que se viene compleja. Muchas gracias. Además, siempre es bueno ayudarnos entre todos. Aquí se ha generado una bonita red, y nada, pues que siga creciendo, que siga subiendo. Eso, compita, muchas gracias. Le agradecemos aquí desde Libres y Reverdes por su contacto, por su Nehuen también, por haber tenido la capacidad de readecuarse. En eso estamos todos, y por eso también este espacio. Así que cuando quiera nos manda también ahí una cápsula para que la podamos estar pasando en la radio La Fkenche. Y como siempre, el espacio de los jueves Libres y Reverdes va a estar abierto para todo este tipo de avisos y nuevas ideas. Muchas gracias, Bárbara, por el contacto, y le mandamos harto cariñito y fueguito y amorcito para la familia y para la creatividad de pasar estos días encerradita. Bueno, y mucha fuerza ahí para el almacén también, para que crezca y nos sirva. Ah, sí, si quieres repetir el contacto del almacén. Ya, el teléfono es el +569 7244-7577, y también me pueden encontrar en el Instagram como almacén con Z -despensa-saludable. Buenísimo, Bárbara, que te vaya súper bien. Saludos y cariños allá para la casa. Ya, mucho aguante, chiquilla, acá en la radio. Nos vemos, besito. Besito, chao. Chao. Afírmate, llegó la pandemia. Disfrute un rico pan cocido en horno de barro, sabor tradicional y variedades irresistibles. Integral, blanco con aceituna, con avena y mucho más. Haga sus reservas al +5699-465-8467. Despacho a domicilio en Punta de Talca y sus alrededores. Ya lo sabes, únete a la pandemia del sabor. Consume local, consume consciente. Me encanta llamarnos anarcos fascistas, pero me importa una mierda lo que me digáis vos, perkin bohemio pacifista. Esperando las condiciones te preparas para supuestamente atacar, pero para lo único que te preparáis es para un pío enrolar. No necesitas de ningún tribunal que te dictara una pena, una condena, porque por ti solo estáis dando pura pena. Te chantaste tu propia jaula, tu trinchera es estar drogado encerrado en un aula. A tu revuelta no estoy ni ahí con respetarla, no es el enemigo camalearla. Darle guerra es encararla. Si te suena arrogante mi canto danzante, porque veo como el carrete te dejó entero mutante. Tanto daño a tu cuerpo es frustrante. Tu mima era la muestra de cómo la droga entera de viante. Esto no es para nada un calmante, es para choras motivas como en una menguante. Llevan el bum bum, el bam bam, se mueve ese ritmo constante. Ser feliz no depende de lo que chante. Si eres una antidroga, esa amargura, tu boca no solo fuma, sino que también dice pura basura. No solo se basa con verdura, tu cura pura, una ruptura con el monopolio de la diversión, una aventura de sentir el placer de comer un árbol fruta pura, no de comprar la que se jala y te deja dura. Crearte argumentos para validar tu planteo, pero tu teoría es igual a monotonía, cobardía. Thank you. Camino por la calle pensando en cómo ocupo el espacio. Siento que rodea de valles, yo siento como me ensancho. Estrategia de resistencia, asumí su don, que avasalla con todo lo que no sea un otro ideológico varón. Pero con mis compañeros habrá que repensarlo. Mi voz fuerte y mi humor está a alguien propagando. Y es que esta estrategia que con machos me empodera, reduce y limita a que mi volumen no supera. Asumir mi privilegio no solo es reconocerlo, es hacer algo con ello, es hacer temblar mi ego, arriesgar el poder que genera esa comodidad, abandonar la comodidad que genera ese poder. Una vez que abres los ojos no puedes volver a cerrarlos. Y una vez comprendí en particular cada caso, cada historia, cada cabeza tiene su propio infierno contra el que pelea algunas veces claro, otras veces pierdo. Dentro de cada corazón existe un universo y a veces no comprendo esto y me empujo y me pierdo. No quiero olvidar sensibilidades otras tantas, muchas perras solitarias que se mueven en bandadas de bandadas, emociones que viajan por los adentros de las cuerpas que rodeo y a veces creo comprenderlo. Una vez caché que la agresividad es la cara del miedo, eso me hizo comprenderlo más, no quiero con amigas tenerlo. Si tuviste historias delgada o bonita, quizás te cueste comprender a la que fuera construida. Te empaparon de seguridad y que otras le faltaron, dificultando la empatía con que estás al lado. Como precis que en el mundo ocupan todo el espacio y se ofenden cuando hay momentos separados, porque claro, nunca han sido aislados, entonces la situación les genera sentirse tan, pero tan incomodado. Porque cuesta tanto ponerse en la piel de la otra y comprender que lo que va una es risa, otra la sofoca, que el miedo y la inseguridad existen en todas nosotras, agobia unas más que otras, y de diferentes formas, depende de tu historia, de cómo te criaron, de tu corporalidad y tu lugar en el patriarcado, de cómo te trataron las cosas que te pasaron, de cómo te han tratado y cómo no has trabajado. Si naciste en otro lado, si hablas otro idioma, si el color de tu piel no es el hegemonizado, circunstancias otras que pintaron tus caminos, ¿cuántos factores más habrán que ni se me han ocurrido? A la apatía insensible que se caga al lado al lado, como fue el líquido con aceite de cariño, con cuidado. El problema no es el sensible, el problema es el mundo frío. Comprender esto me ha costado años de presiones y desatino. Porque hasta que les repudiamos un uniforme, buscamos uniformar, porque están hechos nuestros ojos de lógica patriarcal y nos cuesta empatizar con la que no se siente igual, exigiendo que argumente racionalmente su sensibilidad. Estamos de vuelta en Libres y Reverdes, este programa feminista anti muchas cosas de Radio La Fkenche por la 87.5 y 87.9 FM, comunicando desde la orilla. Estábamos hablando hace un ratito con una compita de almacén, hablando sobre las economías locales o economías territoriales, y promocionando también ahí lo que vende esa compita. Y ahora queremos seguir con el tema de las economías y hablar con una compita que es de la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamontes, pero también es parte de la Escuela Libre Tejiendo Sueños. Entonces ahí tenemos muchas cosas que conversar, en verdad. ¿Cómo está, compita? Hola, Mel, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Sí, aquí, muy bien. Guardadita ya hace harto tiempo, pero no por eso quieta, en realidad más bien inquieta. Esa es. Está buena, está buena. Oiga, bueno, nosotros queremos hablar contigo de dos temas bien grandes y bien importantes, pero vamos a partir a propósito de las economías locales, de lo que están haciendo ustedes a través de la Escuelita Libre Tejiendo Sueños. Así que si nos puede contar, de repente contextualizar un poquito cuál es la escuelita y también cómo se ha visto afectada con todo esto de la pandemia y el confinamiento. Difícil, harto que contar. Mira, la escuela, este es su segundo año, es un proyecto bien bonito, una escuela socioambiental, donde trabajamos con 50 niños, niñas, niñas y sus familias. Y bueno, desarrollamos, aparte de la asignatura básica, también, bueno, todo lo socioambiental, pensamiento crítico, lo socioemocional. Y ahora en pandemia, en esto de tiempo, a propósito del coronavirus, nos ha hecho pensar en otras formas de seguir actuando y activando esta escuelita. Y respecto de eso, bueno, repensar también otra economía que en realidad no la venimos pensando de ahora, la venimos pensando desde el año pasado, bueno, con el estallido social. Surgieron varias ideas en asambleas con la familia y una de ellas era que cómo íbamos creando una red de servicios y de productos locales que las mismas familias van manufacturando, van ofreciendo, etcétera. Y para este año, de hecho, teníamos pensado al menos una vez al mes hacer feria local de artes, de oficio, de productos. Y bueno, producto de tener la escuela cerrada por la pandemia, hemos buscado esta forma también de activarla por medio de una página de Facebook, en donde cada semana las familias van ofreciendo ahí sus productos, sus servicios. Y mira, se ha tejido una red bastante bonita porque entre ellas se llaman y van compartiendo ahí sus productos, lo que van necesitando en compra, en trueque, etcétera. Está buena. Oye, si nos puedes decir entonces cuál es el Facebook ahí para la gente que se motive y de repente algunas que te cordía, algunas cosas que se están compartiendo por ese medio. Mira, es una página de Facebook y se llama Economía Local Tejiendo Sueños. Bueno. Entonces hay que buscarla así. Y bueno, hay hartos productos manufacturados, como por ejemplo gente que hace su ropa, tenemos mujeres que hacen toallas sanitarias, toalla higiénica, pan, otras que venden productos que abastecen, por ejemplo, verdura, pescado. Hay otras que venden sus libros, que trabajan con editoriales, entonces hacen ahí libros, otras que trabajan un poco más la parte de medicina, entonces ofrecen flores de Bach, aceite, terapia, también productos naturales como champú, crema. Bueno, ahí hay de todo un poquito, hay que meterse a la página y ver. Está bien variada entonces la página, está buena. Sí, sí. Oye, entonces tú dices que ha funcionado bien, igual ahí entre las mismas gente que participa de la escuela se está apañando y también otras personas, ¿no? ¿Va más o menos bueno el proyecto de compartir estas economías? Sí, mira, esto empezó recién la semana pasada, así que las familias son las quienes más se han contactado entre ellas para adquirir servicio, producto y hacer trueque. Pero también está, bueno, hemos invitado a otras amigas a participar, gente del equipo, por ejemplo, de Parquera Litoral también. Entonces ahí no todas han mandado todavía su oferta, pero están construyendo su afiche y todo para mandar, y van saliendo hartos productos. Y además, como escuela, estamos trabajando harto esto de entender la economía no solamente como un intercambio de algo, de productos, sino también cómo empezamos a gestionar cada uno y cada una la vida de otra manera. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando harto esta pirámide de cómo satisfacemos nuestras necesidades. Entonces, desde reutilizar lo que tenemos en la casa, después intercambiar, entonces donde ojalá comprar sea como el último escalón de la pirámide y el que menos usamos. Mm. Entonces ha sido bien bonito esa reflexión, porque por ejemplo hay familias que están dedicándose más a su huerta para hacer sus propios productos. Bueno, creemos que eso también es economía, cómo nos hacemos sustentables. Buenísima, buena reflexión ahí que se están sacando. Oiga, compa, como le decíamos, queríamos entrevistarla por dos temas, grandes temas. Entonces, si puede repetir este Facebook, esta página de Facebook, para que se nos quede grabadita ahí, apañarnos en las economías, para que pasemos al otro tema. Se llama Economía Local y Solidaria. Se me había olvidado eso. Economía Local y Solidaria, Tejiendo Sueños. Bueno, bueno, ahí página de Facebook. Bueno, bueno. Y bueno, como te presentábamos ahí al comienzo, tú, aparte de ser parte de la escuelita Libre Tejiendo Sueños, eres parte de la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes, y desde ahí se está tratando de apañar en otros temas que de repente, como grandes temas que han salido con todo esto de la pandemia, es cómo se nos afecta las economías y también cómo se han aumentado las violencias dentro de las casas, dentro de los espacios como más reducidos de familia. Y también compleja esta situación en el sentido de que estamos en cuarentena, entonces muchas cabras, mujeres, señoras, doñas, conviven con sus agresores. Entonces, nos cuentas ahí, compito, un poco de cómo es la tarea o qué se está gestando dentro de la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes para contar también. Hay hartas cabras del litoral que en este momento nos están escuchando y que capaz que necesitan también como de estas palabras y de saber que tienen a la otra y para que hay redes de autocuidado que se están gestionando. Sí, mira, bueno, contarles primero a quienes nos están escuchando, que Mel y Romina, que están ahí al micrófono, también son parte de la escuela, así que somos compitas y vamos gestando juntas estos sueños rebeldes de apañe entre nosotras, pues, que vamos viviendo distintas violencias. Y sí, pues una problemática, bueno, la violencia hacia nosotras como mujeres y también hacia las disidencias, entonces nosotros trabajamos también esa área, la venimos practicando estos apañes ya hace un tiempo y obvio que se agudizan aún más ahora con la pandemia. Se agudizaron en un contexto totalmente distinto en el tiempo de la revuelta, en donde ahí la principal violencia que vimos era institucional y política hacia nosotras mujeres, con una brutalidad tremenda, también en violencia sexual. Bueno, y ahora que puede ser igual de brutal, pero en donde la desprotección hacia nosotras como mujeres se ve mucho más agravada por el hecho del aislamiento producto de esta pandemia. Entonces, a partir de eso queremos activar cada vez más redes de apoyo para compañeras que puedan estar necesitando orientación, hablar, decir, denunciar acerca de lo que están viviendo en su casa y buscar modos. Bueno, nosotros tenemos dos líneas, tres líneas muy importantes en realidad. Una línea es esto de saber escuchar, acoger y brindar el apoyo psicológico y que ayuda de alguna manera a contener y a trabajar todo lo que tiene que ver la autoestima para enfrentar una situación de violencia y a tomar decisiones al respecto. Trabajamos otra línea que tiene que ver que cómo activamos modos de autodefensa y de autogestionar la protección de la mujer a través de cosas muy sencillas, como por ejemplo fortalecer su red de apoyo, en algunos casos si es posible salir de la casa y buscar ahí algunos modos de empoderamiento. Y una tercera vía que la estamos empezando a pensar es que a veces no las podemos hacer todas, entonces esta red de apoyo, buscando, por ejemplo, cuando sea necesario ayuda local o invitando a más, ojalá mujeres psicólogas a apañar en la contención emocional, etcétera, y cuando es necesario también el apoyo institucional. Yo creo que a veces lo que menos nos gusta, porque nosotros trabajamos desde la autonomía como escuela de autoformación, pero las políticas públicas también hay que esforzarlas para que cumplan su rol de activar los apoyos destinados hacia las mujeres. Que sabemos que siempre fallan, pero frente a situaciones de violencia grave, en donde hay grave riesgo, por ejemplo, de muerte, no podemos desistir de buscar, no sé, en caso de, por ejemplo, de una violencia extrema donde la mujer está encerrada, suponte en su pieza, esperando, aguantando, resistiendo a un hombre que está afuera, a punto de golpearla incluso con peligro de muerte. No podemos desistir, por ejemplo, de llamar a la policía para que vaya inmediatamente a esa casa. Entonces ahí estamos repensando cómo articulamos nuestro quehacer desde la autonomía, desde creer que entre nosotras nos cuidamos, pero también sabiendo que a veces se hace necesario esta otra parte. Y se nos hace difícil esta reflexión. Mañana vamos a tener ahí reunión y vamos a ver cómo le hacemos. Pero lo que más nos interesa es poder activar esta red y apoyo real para estar ahí. Y es en violencia, pero entendemos la violencia más amplio que el golpe. Por ejemplo, una mujer que en estos momentos a lo mejor queda embarazada y no quiere tener a su hijo y necesita apoyo. En ese sentido, también hay una necesidad que también la violenta cuando, por ejemplo, en su el Estado no posibilita, sino, no solo no posibilita, sino que más encima castiga a una mujer cuando quiere hacerse un aborto. Cuando entonces, hay otro apaño que a veces también brindamos, o una extrema pobreza, por ejemplo, económica, que no le permite alimentarse ella y a su familia. Entonces hay otra violencia que también ahí vamos a estar atenta y ahí que queremos activar esta red. Buenísima, está buenísima esa labor y bueno, poder pulsar estas cosas y unir un poco esas redes, derivar contacto y toda la cosa en estos momentos, pues. Así que ahí sí puedes compartir dónde se podría tener más información y también comunicarse en caso de que se requiera todo este apañe que tú estás comentando. Sí, mira, cortito una cosa antes de decirte eso, que además, por ejemplo, creemos muy importante, estamos activando una red con EPES, donde nos hemos contactado ahí con Visible, que vamos a hacer una campaña para el condón femenino y la autonomía en este tiempo de pandemia, bueno, que es posible que aumente los embarazos no deseados. Entonces, prevenir el embarazo sería muy importante. Y otra cosa, la orientación legal, que también la vamos a tener, así que ahí estamos contentas por esa parte. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar información? Y ya se va a subir prontamente los afiches, donde ojalá podamos cada quien difundirla por todas partes. Compitas, es en la página de la escuela, que es Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamonde. Entonces ahí se van a subir todos los afiches con los contactos para comunicarse. Pero por ahora podemos dejar un teléfono igual, ¿o no? Para que ahí anoten. Sí, maravilloso. En sus casas y se las puedan dar a sus cercanas. Mujeres que puedan estar sufriendo violencia, etcétera. Y sería un celular. Dele, ya. ¿Ya le damos nomás? Sí, dale. Estamos con lápiz ahí listas para anotar. 982-78-43-9. Ahí bueno, sí. Otra vez, por favor, por si acaso. 982-78-9433. Buena, Ya, maravilloso. Entonces, ahí pa cualquier violencia que se esté viviendo, y de repente pensaba, hasta si estamos tan encerradas y como aproblemadas por cosas, de repente igual, y no tenemos con quién conversar, también puede ser esa un escape ahí, un contacto ahí de alguien que te pueda de repente apañar un poco en tus emociones que andan ahí un poco revueltas con todo esto que se está viviendo, pues que nos da problemas al final a todas las personas. Sí, sí, obvio. Mira, en este momento estamos acompañando a una chica que está muy mal, angustiada, que no ve salida por ninguna parte, está con crisis de pánico, asustada. Lo está viviendo precisamente una violencia, pero está mal en este proceso. Y así pues vamos acompañando a otra, una mamá que su niña está presentando crisis de pánico y bueno, hay toda una historia detrás de su experiencia emocional actual y que se ve agravada por la pandemia, bueno, y así pues. Entonces no es necesaria así propiamente tal una violencia, pero ir apañándonos en estos tiempos. Ya, compita, y muchas gracias, así, por el contacto, por la fuerza también y por el trabajo militante que están realizando. Y a modo de cierre, nos gustaría que nos cuentes, así como muy cortito también, a qué se debe el nombre, ¿no? Porque con la memoria viva y el corazón ahí rebelde, recordamos a nuestra compañera Nicole Saavedra Bamonde, entonces nos gustaría que nos cuentes un poquito por qué ese nombre, y ahí ya te dejamos que te despidas y vamos con una cancioncita. Ya, mira, lleva el nombre de Nicole. Conocimos su historia hace casi 3 años, cuando nos hablaron de ella en un encuentro allá en San Felipe de feministas de la quinta región de Mara Cordillera. Y nos impresionó su historia, el aguante también de su familia y la rudeza de su violencia vivida por ella. Ella es una lesbiana visible, tenía 23 años en el Melón, que fue por mucho tiempo discriminada, acosada, golpeada por su condición de lesbiana visible. Y el último tiempo de su vida ella fue secuestrada, torturada, tuvo una semana secuestrada, fue torturada, agredida sexualmente y asesinada, y después abandonado su cuerpo en un sitio eriazo, en Limache. Entonces, con la crudeza de Víctor Pulgar, que fue el autor de su tortura, violación y muerte, se suma además la violencia y la indolencia de la justicia chilena, que en su momento no la buscó, que después fue muy negligente cuando encontraron su cuerpo en la investigación, en la pericia y después en el posterior proceso, en donde por fin ahora, después de 3 años, tenemos a uno de los culpables, y fue gracias más que nada a la lucha, al aguante de su familia, principalmente María, su prima, y también de la red lesbofeminista, que han no solo presionado, sino además hecho investigaciones ellas mismas para aportar con datos a la fiscalía. Entonces, estamos ahora a la puerta del juicio final en julio y esperando a ver qué pasa. Eso. Entonces, la memoria ahí, Nicole Saavedra Bamonde. Buena, pues compita, muchas gracias por este contacto, muchas gracias también por las reflexiones. Prontamente nos vamos a estar llamando, yo creo, para otras cositas más que tenemos siempre que conversar, pero por ahora quedamos así recompletitas de información y de reflexiones varias. Así que nos despedimos, un abracito muy grande a la distancia y nos encontraremos prontito. Un abrazo, gracias. Chao. Chao. Thank you. por mí. Una, dos, tres, cuatro horas que yo te espero. Cinco, seis, siete y ocho y no apareces, no apareces. Sí, yeah. Celosa, celosa, pero cariñosa, porque todo el tiempo te quiero para mí. Celosa, celosa, pero muy fogosa, estando aquí juntitos para que quieras salir. Celosa, celosa, pero bien mañosa, no vengas a decirme que no te lo advertí. Celosa. Yo ya te dije cómo es la cosa. Cuando me enojo soy peligrosa. Yo ya te dije cómo es la cosa. Nadie es perfecto. Yo soy celosa. Hola, buenas tardes. El día sábado estaremos repartiendo reineta fresca a 2.500 pesos. Sobre 6 kilos quedaría 2.200. Esto viene fileteado, vienen dos presas más el esquelón. Los pedidos se hacen hasta el día viernes al número 945810048. Mi nombre es Karen. Gracias, que estén bien. Saludos a todos. ¿Tienes que comprar pañales, pero te angustia saber el impacto ambiental que tienen? ¿O a tu bebé se le irrita muy seguido su popó? Entonces tienes que probar con pañales Natempo. Son biodegradables, hipoalergénicos y antiirritantes. No contienen látex, ni cloro, ni lociones perfumadas. Pregunta por tallas y precios al número más 569-8428-6707. Voy a repetirlo, ¿ya? Más 569-8428-6707 o al Instagram naten-litoralcentral. Naten-litoralcentral. Atrévete a cambiar por cosas mejores. Llegó el sabor. ¡Fírmate! Llegó la pandemia. Disfrute un rico pan cocido en horno de barro. Sabor tradicional y variedades irresistibles. Integral, blanco con aceituna, con avena y mucho más. Haga sus reservas al más 5699-465-8467. Despacho a domicilio en Punta de Tralca y sus alrededores. Ya lo sabes, únete a la pandemia del sabor. Consume local, consume consciente. Aquí estamos de vuelta, ahora con un contacto, como nos contaba en el bloque anterior, tenemos el contacto con la institución acá del territorio. Entonces conversamos con la encargada del Departamento de la Mujer de la Municipalidad del Tabo, que aquí una compañera, que es una compañera de Las Cruces, que ahora estamos con ella al aire y no se puede presentar. Hola. Hola, compa, ¿cómo están? Qué gusto saludar a las chiquillas, qué gusto saber que están unidas, que se están tejiendo las redes de apoyo entre nosotras mismas. Me presento, mi nombre es Lorena Chacón, soy la coordinadora de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad del Tabo. Y quería en este momento comunicarle a todas las compas que están escuchando este capítulo, ¿cierto?, del programa, en que la Oficina de la Mujer habilitó un número de celular que es para es un punto de denuncia y es para orientación también de las compañeras, ¿ya? La idea es que ustedes anoten ahora el número, ¿cierto? Así que vamos agarrando lapicito y papel. El fono es más 569-97-41-64-79. ¿Ya? Este fono lo habilita la Municipalidad del Tabo con el fin de orientar a las compañeras y también generar denuncias, ¿ya? La Oficina de la Mujer del Tabo en este momento tiene contacto directo con el CERNAME y con el Centro de San Antonio. Entonces estamos comunicados, de hecho, esta cuarentena se han presentado varios casos, varias denuncias de violencia contra la mujer, en las cuales ya estamos trabajando. De hecho, estamos en contacto con las vecinas de la comuna entregándole todos los servicios, ¿cierto?, que como municipalidad y como oficina podemos. Nosotras tenemos un equipo donde también hay una psicóloga que trabaja con los casos, trabajadora social, y también se le entrega ahí, ¿cierto?, una terapia. Vamos acompañando a las mujeres y vamos viendo las necesidades que ellas tengan. Ya, ese es como el rol que cumple la oficina. Generar el enlace con el CERNAMEC, ¿cierto?, y que se trabajen las denuncias, que se lleven a cabo los procesos y acompañar a las mujeres y ver sus necesidades. Bueno, sobre todo ahora que estamos en estos temas tan complejos con el tema de la pandemia. Lore, ¿puedes repetir el contacto, por favor? Sí, sí, lo repito. Más 569-97-41-64-79. Buenísimo. Repito para el que no alcanzó. Dale. Más 569-97-41-64-79. Buenísima, Lore. ¿Ya? Entonces, yo misma estoy encargada del celular, entonces pueden llamarme, ¿cierto?, cualquier hora. En realidad se supone que son 8:30 en horario de oficina, pero la verdad es que yo estoy todo el día cerca del teléfono, así que estoy recibiendo constantemente los llamados, ¿ya? Bueno, Lore, súper súper buen trabajo y nos sirve a todas acá para estar en coordinación y en red. Claro, la idea es generar difusión entre nosotras mismas y que se vaya pasando el número por cualquier tema que se produzca, ¿cierto? Sí, pues, está siendo complicado el tema para todas las chiquillas que estamos siendo obligados a mantener una reclusión doméstica, ¿no? Que de alguna manera afectó nuestras vidas. Claro que sí. Lore, y si nos puedes contar un poquito más del trabajo también que están haciendo por medio de los talleres virtuales que me habías contado. Ah, sí, mira, te cuento. La Oficina de la Mujer tiene un programa que consta en entregar talleres a las mujeres de la comuna. Ya tenemos en este momento 14 talleres, de los cuales están funcionando solo dos, porque nuestras monitoras ya tienen una edad avanzada, entonces están en edad de riesgo. Y hay dos monitores que se están salvando por el tema de la edad, y las chiquillas están preparando, de hecho, sus talleres online que van a ser emitidos por la plataforma del Face de la MUNI. ¿Ya? Así que si ustedes pinchan ahí el Face de la MUNI del Tabo y buscan los videos, van a encontrarse con, yo creo que ya desde la próxima semana deberían estar en la plataforma de la MUNI. Ya, por mientras sé que deportes tiene algunos talleres al aire, y nosotros vamos a estar con yoga, con la profe Aline Altamirano, que es seca ella, es de acá de Playa Blanca, y vamos a tener el taller de cosmetología y estética integral con la profe Natalia Caballero, que también es sequísima. Ella va a estar dando muchos tips, sabe mucho, y ella comparte la información, así que a todas las que les interesen esos temas, que la profe Natalia trabaja con hartas cosas naturales, así que es bien pro su taller. Dentro de los 14 talleres que te contaba, compañera, que transmite la MUNI, tenemos crochet, tenemos tai chi, cosmetología, como les contaba, artesanía productiva, fitoterapia, reiki, laligrafía, peluquería, psicoplástica, punto cruz, multitaller, orfebrería, yoga y corte y confección. Buenísimo. Así que hay una gama amplia de talleres para regodearse. Buena, Lore, muchas gracias por toda la información que nos estás traspasando. Ahora también resaltar el hecho de que tú también participas dentro de otras organizaciones desde la autogestión. Me parece, si nos puedes contar un poco más a qué grupo estás, con quién estás trabajando y de qué se trata. Como fuera de la MUNI, participo del colectivo del Tabo Feminista. Ahí estamos con las chiquillas poniéndole bueno. La semana pasada tuvimos un conversatorio vía Zoom, el cual estuvo buenísimo porque se conectaron varias hermanas de México, de Perú, había de otros países más que no recuerdo en este momento, Pero sabes que estuvo muy bueno porque las chicas pudieron exponer ahí sus trabajos. Hay varias que son escritoras, hay algunas que escriben cuentos, otras que escriben poemas, y pudieron exponerlo ahí. Y también, bueno, es una instancia en donde nos vemos, ¿cierto? Nos conocemos y cada una plantea el tema que le interesa y vamos conversando. Esto lo hacemos a modo de terapia de contención porque el Tabo feminista venía trabajando tiempo atrás con el tema de la contención. Se hacían reuniones presenciales con las psicólogas, ¿cierto? Las terapeutas, en donde se trabajaban los temas que eran de interés de las chiquillas. Y ahora con todo el tema de la pandemia no hemos podido juntarnos, pero sí estamos generando estos encuentros vía Zoom. El próximo miércoles 27 hay uno. Así que ahí las esperamos, pues, chiquillas. El Tabo Feminista lo pueden buscar en el Facebook, nos dejan su mail y les mandamos un mail con el link de vuelta para que se tomen un tecito vía Zoom con nosotras y conversemos un ratito. Buenísima, Lore. Qué rico que estemos generando estas instancias en donde podamos compartir y entre todas apañarnos igual para resistir estos tiempos. Esa es. Al final tenemos que mantenernos comunicadas de alguna manera y, como dices tú, compa, apoyarnos, apañarnos. Sí. Esa es como la idea. Esa es la dinámica y la tarea de estos tiempos, ¿no? Lore, ¿y el tema de los Zoom lo van a hacer de manera permanente? ¿Se va a mantener? Yo creo que se va a mantener con el tiempo. El otro día, la verdad, es que estaba un poco temerosa, pero después dijimos, temor a qué, vamos. Y se conectaron ya desde San Antonio, yo habían de diferentes lugares, así que estuvo muy rico. Y como quedaron con ganas de más, dijimos, ya vamos con otro, así que si se mantiene bien y como las compas de otros países quieren conectarse, porque tenemos hartas seguidoras de México, Argentina, Perú, les pareció fantástico. Se conectó, nosotros hicimos, por ahí por febrero creo que fue, un concurso literario de poemas. Bien. Y se conectó la niña que lo ganó, que creo que era de México, no estoy segura, y nos expuso su trabajo y te juro que... Seca. Muy, muy bueno. Así que a todas las chiquillas que quieran conocer un poco más del tema del feminismo, apoyar el movimiento y desahogarse también, ahí las esperamos. Bueno, Lore, muchas gracias. Entonces, un montón de información y así entre todas nos vamos fortaleciendo, generando esta red tan importante que necesitamos tener para estar conectado en estos tiempos en que se nos está imponiendo la distancia y la reclusión. Sí, compa, yo creo que lo que hablamos el otro día, que hace mucha falta que se vayan tejiendo más redes y que nos mantengamos comunicadas las colectivas a lo largo de todo el litoral, sería lo ideal que mantuviésemos la comunicación para que ya pasando todo este tema de la pandemia podamos generar actividades todas juntas, que es la idea, ¿no? Sí, pues de todas maneras, fortalecernos el tejido y seguir conectadas para seguir trabajando más adelante por diferentes cosas, que nos queda harta pega, ¿no? Nos queda mucho por hacer todavía. Sí, bacán. Lore, muchas gracias por toda la información, por el contacto, por tu tiempo, por tu trabajo, tanto institucional como autogestionado. Un momento súper agradable, que encuentro genial que estén trabajando en esto, que se estén tomando un tiempo, se agradece también ese tiempo y disposición de parte de ustedes, chiquillas, y bacán que se estén generando las redes, me alegro mucho. Sí, gracias por la invitación. Muchas gracias, cariños, ahí para toda la familia, que estén súper bien, y estamos comunicándonos igual quizás en otros programas para hacer otro tipo de contactos y seguir entregando información. Sí, yo estoy con toda la disposición, así que hartos abrazos florales para todas ustedes, chiquillas, son todas secas. Buena, muchas gracias, Lore, un besito grande, que estén súper bien. Abrazos. Cariños. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao. Había antes del Big Bang, qué lindo sería. Qué lindo no haber crecido en un aula con todo el engaño gris.

que son unas muñecas que las esclavas negras hacían en los barcos que llegaron a Brasil, preocupadas por lo que los hijos iban a jugar, se sacaban de las mismas faldas pedacitos de género y con puros nudos le hacían muñequitas. Bueno, en fin, una serie de productos basados en el reciclaje. También tabaqueras, monederos inspirados en la chacana, este símbolo ancestral andino, y una línea de moda sustentable hecha con jeans reciclados. También acepto encargo para transformar, restaurar, en fin, reutilizar esa ropa regalona que no queremos botar y que ayuda a generar más ropa basura. También, no solo ropa, sino que también accesorios como bananos, cinturones. Un segundo aspecto de mi emprendimiento está concentrado en el local que tengo en el pueblo artesano Algarrobo, donde quiero activar una economía de mujeres que se dediquen al reciclaje, eligiendo del territorio a estas mujeres que con un producto puedan ser comercializados ahí bajo las normas del comercio justo. Hoy quiero regalar a las primeras tres oyentes del programa que den like al Facebook de Delamar Ecocreaciones una bolsita con desmaquillante ecológico. Para eso tienes que darle like al Facebook, compartir en tu muro la última publicación de Delamar y diciendo por qué quieres usar los desmaquillantes ecológicos y además agregando la frase: yo escucho el programa Libre y Revuelta de Radio Las Quenche. Eso, muchas gracias. Volvemos con el programa de Libres y Reverdes del Litoral Central por Radio Las Quenche 87.9, comunicando desde la orilla. Volvemos también a contarles un poquito que estuvimos escuchando una canción de un grupo que se llama Marta, que es de Mendoza y que es como maravilloso, búsquenlo en YouTube. Marta son unas genias de la disidencia y el punk y el rock mendocino. Así que aguante las Martas. Y también contarles que abrimos este bloque, vamos a tener un audio de una compañera que nos va a contar un poco acerca de cómo se vivió el 18 de mayo a 7 años de la revuelta, a 7 años de la resistencia y de esta transformación que ha tenido Chile, que ya no se llama más Chile, sí, y que también donde se ha disputado un montón de cuestiones los últimos tiempos acerca de la pandemia y de la salud, ¿no? Ahí les vamos a poner entonces el audio de una compañera militante feminista, social y política, perteneciente a la Asamblea Territorial de las Brujas del Territorio del Bosque en Santiago. Así que ahí la escuchamos atentas. Y después vamos a venir con una llamadita telefónica a una compañera familiar y de la Comisión de Familiares y Amigos de los Presos Políticos para que también nos cuente un poco en qué están y cómo va la semana de agitación. En Chile, este 18 de mayo, comenzó la intensa jornada de hasta este momento. A 7 meses de iniciada la revuelta, esta vez, digamos, estas movilizaciones se enmarcan dentro del contexto del hambre que está padeciendo el pueblo y se iniciaron en la comuna El Bosque, que es la comuna que registra la peor calidad de vida ya hace varias décadas en todo Chile. No solamente ha registrado desde hace muchísimos años los índices más altos de contaminación atmosférica, sino los mayores niveles de precarización laboral de sus habitantes. La mayor cantidad de las personas que ahí habitan trabajan en el comercio ambulante, que ahora, bueno, está toda la región metropolitana en cuarentena y además estamos con toque de queda, es decir, que los militares son quienes tienen el control, digamos, político del país. Sino que además la mayor parte de esas personas trabajan en comercio doméstico y en general en sistemas, digamos, de trabajo muy precarizados. Las movilizaciones comenzaron, como les decía, este 18 de mayo en la comuna El Bosque. Hubieron múltiples enfrentamientos con carabineros y rápidamente el Estado desplegó un fuertísimo despliegue represivo con las fuerzas militares. Esto se extendió, estas jornadas de movilizaciones se han extendido por muchas comunas. Renca, Estación Central, el Maipú fue especialmente intensa las movilizaciones. La noche de la madrugada del 19 ya habían más de 50 detenidos en la 23 comisaría de Maipú. Esto también se ha expandido en Santiago Centro, Los Prados, Renca, La Pintana, San Bernardo, han sido Estación Central, Villa Francia, han sido múltiples los territorios que se han alzado, están habiendo cacerolazos muy intensos todos los días a las 9 de la noche y el sistema de salud ya se encuentra completamente colapsado. Por lo tanto, estas jornadas de movilizaciones, la verdad es que se enmarcan en un contexto básicamente donde la gente tiene que escoger si morir de hambre o morir del virus. Y la verdad es que junto con esta jornada de movilizaciones se han visibilizado mucho más la intensa red solidaria que es tan característica del pueblo de Chile, que no solamente ha operado en este contexto de revuelta, sino también cuando hemos tenido que vivir las catástrofes de los tsunamis, los terremotos y las fuertes jornadas de incendios que ocurrieron durante el año 2010. Así que la verdad es que es una situación bastante extrema. Hola acá. Bueno, tuvimos un problema con el audio, pero enseguida lo vamos a volver a escuchar, así que quédense ahí atentas. Ahora volvemos con millones de pesos al año y amplía además los ámbitos de injerencia de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, para poder hacer combate, según ellos, al terrorismo, que sabemos que únicamente es perseguir a todas las organizaciones sociales. Así que ese ha sido el marco legislativo, digamos, la agenda legislativa esta semana. Por un lado, los proyectos de ley que buscan blindar jurídicamente al gobierno, especialmente a Piñera, para que no puedan ser tocados por organismos internacionales. Por otro lado, ampliar las facultades y el presupuesto de los organismos de inteligencia. Y por otro lado, también el Tribunal Constitucional decidió no dar curso a un decreto que había iniciado un mecanismo de colaboración entre el SENAME, que es el Servicio Nacional de Menores, que es donde van, digamos, sería algo como la DINAF, donde el SENAME estaba obligado a brindar información al, a la ANI, a este organismo de inteligencia, cuestión que fue obviamente muy cuestionada, no solamente en Chile, sino por varios organismos de inteligencia, porque además recordemos que el CENAME ha sido una institución que ha estado pero en el centro, así como la AFP, el CENAME también ha sido la otra institución que ha estado en el centro de la revuelta, en torno a que reflejan muy bien, digamos, cuál es el actuar del Estado chileno. Esa institución tiene acusaciones por venta de órganos, por abusos sexuales reiterados a todas las niñeces que se encuentran ahí recluidas, y además es un centro de reclusión también para todos los presos políticos de la revuelta que son menores de edad. Así que bueno, esa es la situación. La verdad es que en Chile en este momento, bueno, hay todo un contingente militar desplegado en todas las calles, las políticas y los videos, digamos, del abuso policial circulan muchísimo en las redes sociales, todo el tiempo, digamos, estamos siendo testigos del abuso que cometen las policías y las fuerzas militares, y por otro lado, digamos, la televisión se encuentra todo el día de manera permanente con toda la derecha sentada en los matinales, en la tarde, todo el tiempo justificando la represión. Incluso el alcalde de la comuna de La Florida fue grabado mientras estaban transmitiendo en vivo la represión a las personas que estaban reclamando por comida en la comuna del Bosque, y él dice: "Dispárenle". La verdad es que eso salió, ni siquiera se dan por aludido. La verdad es que la televisión oculta completamente todo, ya casi no pueden entrevistar a nadie en vivo porque todas las personas que aparecen hablando por televisión insultan al presidente, y ahora transmiten con todo un resguardo de militares alrededor para que la gente no se les meta y no diga cosas. Así que bueno, la verdad es que me parece que es importante que en el resto, digamos, del mundo también se habla en Chile no del gobierno de Piñera, sino del régimen de Piñera, cosa de que se vayan, digamos, asentando en el inconsciente colectivo de que lo que está padeciendo este país no es un gobierno, sino que es un régimen completamente totalitario que está desarrollando una política de exterminio hacia su pueblo, que tiene una manifestación en todos los ámbitos de la vida. El sistema de salud está completamente colapsado, las personas no tienen acceso al agua, han aprobado en el Congreso un bono que es de 65.000 pesos chilenos, que sería, bueno, el valor de las cosas acá es distinto, pero es más o menos un tercio, menos de un tercio, sería como un octavo de lo que es un salario mínimo. Y además que nadie lo ha percibido, digamos, uno de los reclamos permanentes que hay es que nadie logra recibir ese bono. Se interpone toda una maquinaria burocrática para que finalmente nadie lo pueda recibir. Pero por otro lado, se han invertido millones y millones de dólares desde que comenzó la pandemia en poder renovar toda la flota de camiones lanzagua y, bueno, en bombas lacrimógenas. La verdad es que han salido a la luz los datos de, digamos, de todo lo que se ha gastado en política represiva desde que empezó la pandemia, y las cifras son pero alarmantes. La verdad es que es una situación bastante terrible. Sin embargo, digamos, se ha desplegado también con mucha intensidad la red de solidaridad que existe, que se vio, que surge, digamos, con la revuelta, que se ha ido sosteniendo, se ha ido solidificando, y la verdad es que hoy día, si el pueblo se mantiene, digamos, los cuidados que recibe el pueblo en torno a la salud, en torno a garantizar mínimos alimentos, a partir, digamos, de las redes mediante las cuales solamente el pueblo ayuda al pueblo. Así que, bueno, quienes puedan colaborar, no solamente con la difusión de lo que está ocurriendo en Chile, sino también económicamente, pueden revisar en Instagram. Hay muchas campañas, muchas asambleas territoriales, la coordinadora 18 de octubre, donde se están recibiendo aportes que también se pueden hacer desde el extranjero, para poder hacer llegar alimentos a las ollas comunes y poder comprar insumos médicos, porque la verdad es que lo que hoy día está ocurriendo en los hospitales es que los vecinos se organizan para poder comprar insumos médicos a los enfermeros, enfermeras y a todo el personal médico. Incluso las ambulancias desarrollan permanentemente acciones de protesta porque las personas tienen que estar siendo atendidas en la calle porque ya se encuentra colapsado todo el sistema de salud. Así que bueno, esa es la situación. Espero que allá, bueno, sabemos que están sobrellevando mucho mejor la situación. Asimismo, bueno, hace poco ocurrió la muerte de Ramona Medina en la Villa 31. Sabemos que hay muchos sectores también que se encuentran padeciendo hambre. Y bueno, para ellos toda la fuerza y toda la solidaridad que se pueda tejer desde los pueblos. Ya, ahí estamos escuchando a la compañera de la Asamblea Territorial de las Brujas del Bosque, que nos contaba un poco la situación. Comentarles también que este audio fue enviado a otra radio, una radio compañera de Mendoza, por eso hace algunas aclaraciones. Pero también, ya aprovechando la situación, contarles que una compañera, Ramona, de la Villa 31 de Buenos Aires, quien fue una abanderada, ¿sí?, de la lucha contra el hacinamiento durante esta pandemia, que empezó hace ya casi 2 meses, fue asesinada por el Estado argentino, de Aníbal Fernández, que la olvidó y la dejó en la desidia, y la compañera entró en una crisis a partir del coronavirus, de su contagio, que ella ya lo había denunciado y había denunciado también de que en su casa vivían como 7 personas ya contagiadas y vivían más de 20 personas en su hogar, porque las villas son como las poblas acá. Entonces a Ramona el domingo pasado la mató el Estado, así que por Ramona ahí también le dedicamos este programa. Y vamos con una cancioncita y volvemos con una llamada telefónica. Seguimos transformando, veneno en medicina, con menea, con acción. Chacalaca, tú y mis Bolivia. Quiero que dejes las penas afuera, que lo muevas de noche y de día. Quiero que actives caderas, quiero que le des al ley para que te borde energía. Para la gente que quema, para las negras que prendes activa, para que lo bailen los nenes y las nenas, a ver esa gente las manos arriba. Yeah. tengo corazón en el dedo cada vez que siento que no puedo. Una vez tuve que pinchar para salir del enredo, la sangre corría sin freno. Si no hay dolor, no hay sanación. Si no hay dolor, no existe la canción. Si no nos movemos, no hay evolución. Dormí con depresión, levanté. Y pelearme contra la falta de inspiración, con la presión en el pecho, corriendo por los techos, buscando la ocasión para abrir de nuevo esta herida. Si no se quiere, es difícil sentirse querida. Si no hago lo que amo, estaría recontra perdida en esta vida. No sé si me mando la parte, pero sé que me aferro al arte en todo instante. Voy a dejar lo mejor de mí en tu estante, porque no me cuesta nada amarte, pero lo llenas de polvo barato. Mientras se te pasa toda una vida adorando un aparato, por favor, ponete a pensar un rato. Ya sé que todo es un dominó de mierda, pero que como carajo quieren que viva cuerda. ¿Y cómo es? Si ya no me aguanto hasta que los labios me muerdan. Entre tantas cosas que hay para decir, yo te pregunto, ¿qué es peor? ¿Desvelarse y sufrir? ¿O no despertarse nunca? Existir es resistir. Cagan a mire, mire cómo ya se vende chile y nadie lo comprende. Gasolina, fósforo encendido, la bandera enciende. Su pueblo dominado por la pasta y el Estado. Si no pasta es una iglesia que te tiene controlado. Menos boca, más nos toca, menos ñata, más nos mata. Igual como te hace daño el químico de esa casata. Le cortan mano y pata, marginados como... Ya volvemos. Aquí estamos con nuestro último bloque de Libres y Reverdes. Y ahí como... un poquito comentarle acerca, vamos a charlar sobre el audio que escuchamos recién de la situación actual en la que estamos también a 7 meses, no 7 años, de la revuelta. Estábamos escuchando a una compita de la coordinadora 18 de octubre, quienes están igual ahí poniéndole harto con la situación del expreses, de la revuelta, del expreses político. Yo por ahí escuchaba, o sea, leía unos comunicados que igual comenzó dándole un poco con lo del expreses de la revuelta, pero que sí se ha ampliado como al expreses político en general, y de hecho están apañando caleta al expreses mapuche, las huelgas de hambre que se están haciendo. Entonces, bacán ahí. Yo creo que ese es uno de los medios de información que igual tenemos que visitar harto. Tienen un Facebook y un montón de cosas ahí, y como decía la compa, apañar también, porque si nosotros en general la estamos pasando ahí brígido con toda esta situación en la que nos obligaron a estar, ¿cómo será para la gente que está ahí presa, detenida y privada de su libertad más aún? Igual a mí me parecía también que está súper buena el análisis que hacía, todo lo que contaba en su audio, así completísimo de la situación en la que estamos ahora, en cómo este estado genocida, como decía ahí la canción que estábamos escuchando, tomó todo esto de un virus para aprovecharse de un montón de cosas. Pues nos vemos en una situación totalmente diferente a lo que estábamos viviendo en octubre. Sí, de cómo también la avanzada, ¿no? Frente a la represión, la avanzada de la represión a partir de esta pandemia, ¿no? Y de esto también que hemos podido ver y entender estos días del hambre, que cómo han hecho este plan macabro, tan perfecto, ¿no? Que, pero que no han podido desdibujar tampoco la lucha y la resistencia de octubre, como que ha seguido, o sea, lanzan ahora, se cumplen 7 meses y lanzan planes y lanzan un montón de otras cuestiones, pero las realidades son otras, o sea, la realidad es que la gente no puede salir a trabajar, que la realidad es que no podemos acceder a salud pública de calidad, la realidad es que si nos contagiamos la vamos a pasar mal. Entonces, frente a eso, ¿cómo también la resistencia ha podido seguir y subsistir frente a un montón de cuestiones que son la represión de las Fuerzas Armadas en Chile y frente a esta pandemia a nivel mundial? Yo no sé si en otros lugares del mundo han habido como resistencia, barricada, manifestaciones, luchas, como hubieron hace 2 días acá en Chile. Entonces eso como que también frente a tantas pálidas que tenemos todos los días y frente a tantas trompadas que nos da este Estado capitalista, machista, patriarcal, hegemónico. Pucha, como ver la resistencia en la calle es como un símbolo de que la revuelta no se apagó. Una llamita de esperanza para todas nosotras, para nuestros corazones. Y bueno, además también ser conscientes de cómo opera el miedo sobre nuestro organismo, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros corazones y de alguna manera cómo nos va debilitando. A mí me gustaría compartir algo que me pasó ayer, que fue algo que me descolocó completamente en el momento en que se me rompió mi celular. Se rompió mi celular y sentí que me desconecté de absolutamente todas las redes sociales. Y lo importante, como que quería reflexionar al respecto, es de qué manera estamos presos y sujetos del internet y las tecnologías, que de alguna manera también es una suerte de incertidumbre porque no está bajo nuestros dominios el estar como colgados de la red. Muy diferente sería si las redes de internet fueran libres y de libre acceso para toda la población, pero no es así. Sabemos que tenemos que pagar por un servicio que es completamente inalámbrico y que de alguna manera también ejercen control y nos están dominando por medio de esos canales. Entonces, lo que yo quería compartirles era eso, hacer conciencia de cómo podemos volver a tener el poder y el control sobre nosotros, sobre nuestros medios de comunicación, sobre nuestros contactos, sobre cómo estamos resolviendo nuestro presente. Entonces, eso, tener ojo ahí con las noticias que nos metemos, con lo que nos informamos, por dónde, los canales, con quienes conversamos, y a cuidarnos entre todos, porque el miedo también es algo que nos va debilitando y nos va apagando y dejando más presas de este sistema súper depredador y de este Estado opresor y asesino, ¿no? Sí, y comentar también que siguen las condenas, siguen los juicios contra los presos políticos y que no solamente de las revueltas, sino contra todo preso es político también, entonces en contra de las cárceles y en contra de este sistema que oprime, ¿no? Las necesidades de la gente. Y comentarles también que estamos vendiendo números, apañando una compañera que es Nadia, que ella fue acusada de incendiar un móvil de los Pacos en diciembre, y desde enero tiene prisión domiciliaria. A ella le pasaron su juicio a agosto, pero de todos modos los abogados que están apañando a todos los presos, que recordemos que son más de 2.500, están sin dar abasto, entonces como que se necesitan pagar algunas cuestiones legales. Así que estamos haciendo una rifa acá en el Litoral Central. Se pueden comunicar al teléfono de las radios, quienes quieran adquirir números, salen a Luca los números, así que ahí nos avisan al contacto de la radio, y apañando a Nadia también y a todos los compañeros presos. El domingo pudieron ser liberados 2 hermanos que estuvieron con una prisión preventiva debido a que mientras duraba la investigación, así que estuvieron más de 70 días presos y pudieron salir el domingo, así que eso también nos da fuerza para seguir, nos da fuerza para poder resistir frente a esto, y no olvidemos a los presos que están en las jaulas todavía, y frente a esta pandemia que todavía está acuático, han habido varios motines en las cárceles también en estas semanas. Podemos repetir nuestro contacto de WhatsApp, el +569 34 38 9575. Y tenemos como un pronunciamiento de algunos compañeros presos que nos los hacen llegar, entonces lo vamos a leer ahora ahí con todo el respeto que se merece. En tiempos de incertidumbre por lo que pueda suceder con la pandemia y todo el contexto social que le envuelve, la lucha está presente en las cárceles, en el confinamiento en casa y en las calles. Es inevitable continuar contra todo pronóstico manteniendo siempre nuestra memoria intacta y las manos activas. Tras los muros, en las cárceles la lucha de los, las, preses para poder acceder a beneficios intrapenitenciarios y salir prontamente a la calle se expresa con diferentes tipos de manifestaciones, lo que van desde huelgas, barrotazos, comunicados, y hemos podido ver a través de los medios de prensa la fuerza de los motines, sectores de las prisiones controladas, algunas con incendios, también con duros enfrentamientos cuerpo a cuerpo contra los carceleros, con varios bastardos heridos, aunque después se han cobrado revancha con sus herramientas. Su cobardía ante los disturbios ha quedado en evidencia en varios registros. En la calle, la lucha sigue a pesar de las restricciones impuestas. Las poblaciones siguen activas, se realizan jornadas de acopio y solidario. Las barricadas se siguen levantando como rechazo a las políticas del Estado. Se vio solo hace unos días su fuerza, como desde la comuna del Bosque se extendió la lucha callejera a más poblaciones. Los ataques a los sicarios de la ley se dejan sentir sin miedo. Sin miedo, piedras y algo más, contra toda su aparataje. La gente cada día odia más a la psicópata policía. Y por allá, en el Gualmapu, la guerrilla mapuche sigue atacando y saboteando los intereses capitalistas que destruyen la tierra. Un nuevo 22 de mayo. No podemos olvidar un anarquista de acción que está presente en la lucha que se libera en nuestro territorio. Han sido años de conmemoración y acciones que los recuerdan. Sin ir más lejos, en momentos de las revueltas desatadas del 18 de octubre del año pasado, el compañero Mauricio Morales estuvo ahí, en cada corazón insurrecto. Y por supuesto, en propaganda, ataques y atentados que han dejado hermosas postales del conflicto antiestatal. Han pasado 11 años de la muerte del Mauri, aquel 22 de mayo del 2009. Cuando accidentalmente estalló el artefacto explosivo que debió sacudir la escuela de carceleras en el barrio Mata, en Santiago Centro. Pero como dijimos, no olvidamos y todo continúa. Buena, buena. Bacán ahí los mensajitos que nos comparten. Seguir ahí con las reflexiones de la lucha, po. La lucha que tiene que continuar, la lucha que ha continuado ahí en los barrios y que también lamentablemente ahora la vemos por el hambre, porque que estamos en una situación bien terrible aquí en este territorio dominado por el Estado de Chile, donde se nos manda a encerrarnos en las casas, pero sin tener nada, po. Como decía la compañera en el audio, con un bono que es una miseria, es una burla, y que no casi nadie la tiene. Yo no conozco a nadie que haya recibido ese bono y yo creo que son demasiadas pocas personas en comparación, más encima están despidiendo un montón de gente, su seguro de cesantía se lo están reduciendo pero a un mínimo, sí mismo la devolución de impuestos, esa misma, te están robando por todos lados, te dicen que es para salud, para educación, para seguridad, y esas cosas ¿dónde las vemos? Pues no existen en este territorio, nos roban todo, pero bueno, aún así está la lucha de todos los territorios, la lucha de muchos compas y bueno, lo que nos va quedando que ha sido lo histórico, que son las ollas comunes, se siguen haciendo, se levantan dentro de los territorios que se puede, porque igual cuando hay cuarentena no podís ni eso, pues ni reunirte en tu barrio para compartir comida cuando te escasea. Entonces, ahí nos queda harto el ver cómo nos seguimos organizando, cómo seguimos apañándonos entre nosotros y darle pues ahí con toda la fuerza, porque igual es un periodo largo y se viene para largo igual, pues. Sí, para largo y complejo. Ahí yo creo que tratar de agarrarnos lo más posible de las acciones que gestamos nosotros mismos, tratar de darnos las manos en este momento de más dificultad y bueno, enfocar nuestros objetivos y alegría, rebeldía para todos nuestros corazones. Sí, camino largo, compañeras, compañeros, de resistencia y también de aprendizaje, ¿no? Para ver cómo continuamos con el apoyo mutuo en tiempos de pandemia. Así que exacto.